sentido continuar hiriéndonos por ese camino. No se salva nuestro amor. Discutimos sin razón por egoísmo. Y ninguno de los dos quiere admitirlo. No tiene sentido acostarnos sin hablar, fingir que dormimos, sin poner punto final a esta guerra que nos tiene desgastados. Esta guerra que no sé cómo empezamos. Yo decido rendirme, entregarme, sacar una bandera blanca. Quiero ser como éramos antes, subir el fuego que se apaga. Quiero ser nuevamente tu amante, despertar otra vez tu ilusión. Que te mueras por mí, por besarme y volvernos a ser el amor. No tiene sentido prolongar esta agonía que conseguimos, amargándonos la vida en esta guerra que nos tiene desgastados. Esta guerra que no sé cómo empezamos. Yo decido rendirme, entregarme, sacar una bandera blanca. Quiero ser como éramos antes, subir el fuego que se apaga. Quiero ser nuevamente tu amante.